sé es que la enferma que trajo está internada en el hospital de esta ciudad de Santa Bárbara. Y con la enfermedad de cáncer, que por favor le cuide los mismos. Vamos a repetir este servicio social de Bernardino Ramiro o a Luisa Alicia Rivera, referente a la aldea general. Que la paciente por favor, no quede los niños en cualquier lugar.